Los saludamos a Orlando y Aracandia, Pato Lobos. ¿Qué tal, Orlando? Buen día, ¿cómo te vas? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Marimari Pato, Marimari Yara, Marimari a toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo están? Y nosotros, gusto charlar con ustedes. Igualmente. Bueno. ¿Qué ha venido sucediendo luego de este famoso y polémico foro del consenso Bariloche? Antimapuche, dentro de todo. Sí, nosotros lo caracterizamos como la reedición del comando unificado. Uh-huh. Me parece que la representación política de quienes conformaron ese comando unificado con Bullrich, la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut y la provincia de Río Negro estaban representadas. De hecho, uno de los disertantes más duros, más polémicos, fue el ministro de Seguridad de Chubut, Mazzoni. Beretinec se fue, no llegó, no estuvo. Ah, mira. Faltó a la cita. Después Árbol de Pie, que era una de las fundaciones que también había tenido cierta crítica a la comunidad Lasquén, que lo caracterizó como Lewis, ¿viste? Uno no puede entender los discursos a veces de la derecha. Ajá. Tampoco estuvieron, bueno, fueron algunos. Y lo que más llamó la atención fue que dio, ¿no? Porque a Genús, después de nosotros llevar la protesta al hotel Inacallar, las comunidades de... Uh-huh. De la zona, algunas comunidades de Neuquén, otras comunidades autónomas, otras de la provincia de Río Negro, que llegamos, hicimos una manifestación frente al Hotel Inacayal y después nos fuimos al centro cívico, y bueno, como el municipio está ahí, cruzamos y preguntamos si estaba el intendente y tuvimos una conversa con el intendente. Uh-huh. Un poco, él asumió el compromiso de una palabra distinta, dentro de ese foro que cumplió. De hecho, si ustedes escuchan a Genuso, tiene una posición distinta sobre lo que se venía hablando en ese foro, ¿no? Ajá. Pero es cierto lo que ustedes dicen, Juntos por el Cambio, Juntos Somos Río Negro, su candidato, la gobernadora, estuvieron presentes en un encuentro motorizado por la derecha, por una organización que se llama En Defensa de la Propiedad Privada en la Patagonia, que tiene estudios jurídicos de Buenos Aires, que tiene otras fundaciones también de Buenos Aires ligadas a la anterior gestión del macrismo, y por eso nosotros estábamos seguros de que, bueno, la posición es esa. Tuvo Tichetto, el antiguo referente perdedor de Río Negro, porque lo que hay que decir es que los 20, 30 años de representación que ha tenido Pichetto en la provincia de Río Negro ha sido por la minoría, quiere decir que ha perdido todas las elecciones, sin embargo ha ingresado y ha tenido durante 20 años cargos públicos, o sea, más, 30, porque me parece que la intendencia de Sierra Grande ha sido en el año 85, 87, si mal no recuerdo, cuando se estaba vigente la ley de lemas en la provincia de Río Negro, con lo cual ahí ganó la intendencia. Y después, bueno, uh-huh, diputado provincial, diputado nacional, sí. Senador, pero siempre por la minoría, o sea, por la minoría porque en Río Negro nunca ganó. Uh-huh. Bueno, esa es un poco la caracterización de Pichetto y su discurso, ¿no? Uh-huh. Que habiendo sido concejal, intendente de Sierra Grande, no conoce ni siquiera la comunidad, sí, que está radicada en Sierra Grande, ¿no? Como sí. Para tener una idea de... Sí, claro. Ahora, Orlando, a ver, ya está descripto el encuentro. Nos interesa qué pasó después, porque después han pasado cosas graves, ¿no? Te enumero algunas. Bueno, además de las salidas por los medios de Pichetto, que reivindicó a Roca en varios canales de televisión, de Bullrich, que salió a decir que los mapuches son invasores y que no deja crecer a la Argentina, porque como son chilenos, claro, entonces no deja crecer a la Argentina. Esto es lo que dijo Bullrich. También un tipo que aparentemente se perdió por allá y lo tendrían cautivo los mapuches. Armaron todo un zafarrancho, movilizaron más de 150 policías. ¿Esto no es una puesta en escena un poco para justificar el famoso consenso allí en Bariloche? Bueno, para nosotros lo que significó el consenso, más allá de esa jornada extensa, nosotros vimos que lo que ellos tenían previsto como un gran hecho político no resultó como esperábamos, como ellos esperaban también. Y me parece que a partir de ahí viene al otro día un poco la victimización de Diego Frutos, que manda un audio con que lo habían golpeado en su territorio, en un lugar donde ese día había nevado, en Bariloche, la noche anterior, y ese mismo día había nevado, con lo cual había 30, 40 centímetros de nieve, y es muy fácil dilucidar cuando hay nieve, por los rastros nomás, y es cierto lo que él dijo, ¿no? Bueno, pero resulta que él estuvo desaparecido 2 horas, lo encontraron atrás de su casa, en su terreno, estuvo 12 horas sin declarar. Claro, aclaremos que este hombre ha tenido siempre una actitud antimapuche y es propietario de tierras ahí en Villa Mascardi, ¿no? Pues para, sí, digo, para que se entienda, ¿no? Lo compró en el 2000, fines del 2017. Claro. Si mal no recuerdo. Claro, entonces, conflicto. Quiso presentar, armó la escena para presentarse como una víctima de la persecución mapuche. Esta fue la historia, ¿no? Sí, básicamente todos se hacen las víctimas, pero son los victimarios, claro. Son los que se han apropiado de la tierra, son los que han consensuado y han aprobado leyes y que son los que benefician a los empresarios. Hay que recordar una escena que a veces poco se ve, pero que es la salida de Mañeto, Macri, Bretinec, el ministro de Economía, con alguien del fondo de una cena, ¿no? Eso significó el negociado de muchas de las tierras de la Patagonia con los empresarios extranjeros. Bueno, se victimizan quienes son los apropiadores, quienes son los violentos, quienes son los responsables políticos de que muchas de las cosas, en desmedro de muchos pobladores dispersos y comunidades, suceden en la Patagonia, ¿no? Bueno, ellos montaron ahí esta escena. Yo reitero que Frutos compró la tierra en pleno conflicto de Mascardi, con lo cual uno sospecha que el hombre está ahí para hacer quilombo, ¿no? Claro, no es claro. No es que tiene previsto algo que sea productivo ahí, ¿no? Pero fue muy patético esto, porque termina el foro y desaparece este hombre, ¿no? O sea, vieron qué bravos que son los mapuches, ¿no? O sea, como el foro no funcionó, había que montar algo. Pero nunca desmintieron que lo habían encontrado el hombre este detrás de su propia casa, ¿viste? Bueno, eso tiene que investigar la justicia. Claro. El hecho fue el 26 a la tarde-noche. Yo estaba llegando de Bariloche y sale un flash en Canal 10, me llaman a mí, me informa un familiar. Inmediatamente yo llamo a la comunidad, me comunico con la comunidad, que no estaba ni enterado de lo que estaba pasando. Me dice, no, acá está todo tranquilo, no pasa nada. Al rato, a los 10-15 minutos, me dice, está llegando la policía, bueno, van los fiscales. Digo, el propio gobierno de Río Negro y la gobernadora dijeron, bueno, ese es un hecho policial. O sea, tomaron con pinzas lo que viene denunciando Frutos. Poco de lo que dice Frutos se puede probar, ¿no? Sin embargo, él está ahí motorizando la violencia. Bueno, eso pasó al otro día del discurso, de ese foro de consenso, y lo otro que pasó fue que atacaron una comunidad acá en la costa de Colorado, ¿no? El día sábado, y que tiene que ver con esto que se genera, el discurso violento contra el pueblo mapuche, cuando hemos sido nosotros las víctimas de un genocidio, nosotros las víctimas del despojo territorial, de la discriminación, el racismo, ¿no? Y estos sectores de la derecha que son, por ejemplo, quienes han perdido un juicio con una comunidad, por ejemplo, la familia Moana, que tuvo que devolver tierras que se había apropiado en los años 60, 70 a la comunidad Cañumil, y que hoy intenta despojar a otra parte de la familia Cañumil, de la LAF Cañumil, en ese territorio, ¿no? Entonces, gente que tiene forestales, que ha llevado un programa forestal hace 50, 60 años, ya ha ingresado con la viña del Estado, del gobierno de aquella época, en el territorio comunitario de las Huaytecas. Bueno, gente que tiene conflicto con las comunidades, que el conflicto es territorial, y que parece que la solución es defender la propiedad privada. Uh-huh. Y se olvidan que el territorio comunitario, o en todo caso la propiedad comunitaria de las tierras para las comunidades, es un derecho constitucional también, ¿no? Entonces, eso da el carácter, ¿no?, de ese foro de consenso de los que todos piensan igual. Y que valoran la campaña del desierto sin cuestionamiento alguno, ¿no? Entonces, se visten de republicanos, pero son los que avalan la entrega de la tierra a los extranjeros a un precio vil, son los que le permiten a Lewy tener un lago encerrado, son los que permiten el latifundio en la Argentina y en la provincia de Río Negro, son los que han permitido la venta de tierras al príncipe catarí, son los que le han vendido, no solo le han permitido, sino que le han vendido, ¿no? Son los que permiten un centro de esquí clandestino donde murió una persona el año pasado, ¿no? Y un empresario, un tenista que era empresario gaudio y que fue el que trajo la conexión con ese príncipe catarí y con Macri, porque yo recuerdo que estos sectores de poder ligados están ligados al gobierno anterior, no solo en los negocios, hasta en la propaganda de las camisetas de fútbol. Bueno, esos son los cónclaves donde se intenta seguir deslegitimando la presencia milenaria del pueblo mapuche tehuelche con un discurso que ya se comprobó que era una mentira, una falacia, lo que dice Pichetto hoy, ¿no? Que el pueblo mapuche viene de Chile. Chile no existía cuando el pueblo mapuche ya estaba en este territorio. A Mascardi, al sacerdote Mascardi, lo mataron en 1700. El pueblo mapuche lo mató por haber violado a una de las chicas que vivía ahí en una comunidad, fue perseguido y fue ajusticiado Mascardi en 1700 en el territorio, ¿no? Entonces, o en 1650, si mal no recuerdo. Digo, esa es parte de la historia que demuestra que Bariloche, en todo caso la Patagonia, tiene más de los 100 años, 120 años que tiene hoy Bariloche, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Claro, que es un pueblo preexistente. Que es un pueblo preexistente. Queda demostrado claramente eso. Sí, eso creo que está, a ver, salvo algunos pichetos, ¿no?, y algunos otros, no quiero calificar, ¿no?, pero... Sí, que no lo saben, sino que no lo quieren reconocer. Claro, es una mala intención manifiesta ahí, ¿no? Porque si lo reconoces como pueblo originario, obviamente le tenés que reconocer los derechos. De eso se trata. Bueno, Orlando, te agradecemos como siempre, salvo que tengas alguna cosita todavía en el tintero. No, a mí me parece que lo que hay y lo que les molesta a ellos es un fuerte proceso de la identidad del pueblo mapuche. Uh-huh. La necesidad de esa relación, y me parece que ahí en el comunicado que nosotros sacamos evaluando y lo que se reclama, ¿no?, lo que venimos diciendo los pueblos originarios, las tierras robadas serán recuperadas, no es una frase que fuera de contexto, sino que tiene una significancia, que el Estado, a pesar de sus leyes, no ha devuelto el territorio y que las comunidades las organizaciones en su discusión política están en un proceso de fortalecimiento identitario, y en la medida que está ese proceso de fortalecimiento identitario también está el proceso de reivindicaciones territoriales, que eso es lo que a ellos les molestan, porque si el Estado no da cuenta de esas tierras, las comunidades van a ir en recuperación de ese territorio. Y así es como ha venido pasando en los últimos 20 años, uh-huh. a pesar de las leyes. Ellos suponen que sin la ley 2660, los pueblos originarios van a tener un elemento más para no ingresar a los territorios y no recuperarlos. La verdad es que la 2660 nace para un poco contener esa conflictividad, pero la verdad es que con o sin leyes los pueblos originarios vamos a volver a reivindicar el territorio, porque es algo que el Estado, por un lado, reconoce y por el otro lado, en los hechos, no devuelve. Entonces, esa situación está dada. Los gobiernos no tienen la capacidad política porque son meros administradores, no tienen la visión política de la construcción de una sociedad distinta, y ese es el peor error que hay. Son gobiernos que tienen que sus referentes más importantes, los gobernadores, tienen poco reconocimiento de la historia de sus propias provincias. Bueno, ese es algo que nosotros vemos y que está de manifiesto, ¿no? Entonces, si los gobernantes son meros administradores y no piensan un Estado diferente con la sociedad, ¿no? Porque uno puede pensar un Estado diferente corriendo y continuar corriendo al pueblo mapuche, pero eso ni en Río Negro, ni en Neuquén, ni en Chubut va a ser posible. Muy bien, Orlando, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Buena semana. Orlando Carriquillo, entonces, Huerquén, del Parlamento Mapuche y Tehuelche, de la provincia de Río Negro, pasando por los micrófonos de la radio.